agradecer la confianza depositada por el señor Ministro de Salud, Rubén Ojuez, para llevar adelante este proyecto que se encolumna detrás de los lineamientos esenciales del Ministerio de Salud con base en la atención primaria de la salud. Quiero agradecer también las expresiones de apoyo y afecto tanto de mi familia como de mis compañeros de trabajo del Departamento de Salud Mental del Hospital Lucio Molas, las de los trabajadores de la subsecretaría y de los ministerios tanto de Educación como de Desarrollo Social, con quienes espero compartir una experiencia de trabajo fructífera en beneficio de la comunidad. Tradicionalmente, es la enfermedad la que nos organiza. Mal direcciona todos nuestros esfuerzos y todos nuestros recursos. Los devora insaciablemente, con el agravante de que casi siempre llegamos tarde. Es como si no pudiéramos ver otra opción que construir un hospital en el fondo del precipicio en lugar de proteger la vida. Con la disculpa de que hay que hacer algo con los suicidios, las adicciones, los abusos, etc., seguimos siendo organizados por la enfermedad. En una época se pensó que podía cambiarse a la gente arrancándola de su vida cotidiana, reformándola y devolviéndola a su medio ya transformada. Por eso se arrancaba a las personas de sus comunidades para colocarlas en hospitales o centros juveniles. El sistema ha fracasado y además causa efectos adversos si se lo compara con el trabajo de crisis que mantiene al paciente designado en su situación y cambia esta. ¿Qué se nos pide desde todas las instancias sociales a quienes trabajamos en el sector salud y más específicamente en el área de salud mental? A veces a modo de súplica, otras veces como un mandato coactivo, la petición es casi siempre una variante del encierro, la segregación familiar, vecinal, social, laboral, cívica, como condición necesaria. Pero no es ese mismo medio donde emergió el problema el que hoy pretende aislar al sujeto y designarlo como sujeto problema. Concebimos la salud mental como integrada a la estrategia de atención primaria de la salud. ¿Por qué? Porque la atención primaria de la salud propone un cambio de modelo de atención, de la atención de la patología individual en espera o del abordaje por medio de grupos preventivos de entrada y salida con equipos agotados e impotentes, al predominio del seguimiento de la salud, con base en los programas de atención primaria de la salud, ganando progresivamente la iniciativa sobre las problemáticas sociales que inciden en la población del área de responsabilidad. Se trata de entrar desde mucho antes que aparezcan los problemas y hasta que el niño entre a la escuela. Este es un ingreso alternativo al de los programas selectivos, normativos, superpuestos e incoordinados, entendiendo que más no es mejor y que sumatoria no es articulación. La implementación de los programas básicos de la atención primaria de la salud en territorios seleccionados es la llave maestra para la inserción en poblaciones de alto riesgo ecológico-social y como soporte estructural para la construcción de políticas sociales en los municipios. Nuestro desafío es un pasaje también en un sentido metodológico, es pasar de ver cómo incluimos a las poblaciones en programas selectivos normativos generados desde las instituciones centralizadas, gubernamentales o no gubernamentales, a cómo hacer para incluirnos como trabajadores de la salud, desde dispositivos institucionales en red, en los movimientos de búsqueda de bienestar de nuestras poblaciones. Es conocida la afirmación de José Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Menos conocido es el corolario práctico que él agrega: si no salvo mis circunstancias, yo no me salvo. Y mis circunstancias aquí son mis paisanos. Finalmente, me gustaría concluir estas palabras con una advocación y guía del Martín Fierro. Si hemos de salvar o no, de esto nadie nos responde. Derecho ante el sol se esconde, tierra adentro hay que tirar. Algún día hemos de llegar, después sabremos a dónde. Muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, ahí escuchábamos el discurso inaugural del doctor Trabaini. Y...